y otra canción en la cual participó Steve Harris de la agrupación Mr. Mister fue la canción Broken Wings, su éxito más importante. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Why me? to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. I wanna be. Cuando Lionel Richie hacía parte de la agrupación de Commodores, esta canción, una balada de los 70, el tema Easy. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? En una fecha como esta, primero de mayo, año 1953, nace el compositor, letrista y productor Glenn Ballard. Glenn Ballard es conocido por coescribir y producir el álbum Jagged Little Pill de Alanis Morissette, que incluye esta canción. El compositor, letrista y productor Glenn Ballard estuvo involucrado en la grabación y escritura de música en los álbumes Thriller y Bad de Michael Jackson. Entre las canciones escritas o coescritas por Glenn Ballard figura Man in the Mirror de Michael Jackson de su álbum Bad, que compuso él al lado de la cantante Sidney Garrett. Vamos con esa canción. En Estrellas de Medianoche, para homenajear el cumpleaños de el gran compositor, letrista y productor Glenn Ballard, que está de cumpleaños hoy, primero de mayo, nació en 1953. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.

estrellas de medianoche, una balada de los 90. Estrellas de medianoche, una balada siglo XXI. For sure, you'll never

una nota relacionada con ellos. Un día como hoy, 1 de mayo de 1984, el baterista de Fleetwood Mac, Mick Fleetwood, se declara en quiebra. Se informó que el baterista había gastado miles de dólares al mes y se había negado a escuchar a sus asesores financieros al comprar varias casas, un terreno de $400,000 en Hawái y una granja de $1,800,000 en las afueras de Sydney, en Australia. Eso le sucedió al baterista de Fleetwood Mac, Mick Fleetwood, el 1 de mayo de 1984, en una fecha como esta. Antes, unos 7 años antes, habían impactado los Fleetwood Mac con la canción Dreams. Vamos a escucharla en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. And what you love. en Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Thank you.